Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández en deportes. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición otoño. Paisajes ocres, árboles deshojándose, o un ventarrón que te vuela la peluca. Contala como quieras. Muy buenas tardes después de tanto tiempo y de tantos inconvenientes que sí. Tuvimos. Sí, sí, sí. Bueno, primero y principal, disculpas. Disculpas a todos ustedes que están allí detrás, que nos siguen jueves tras jueves. Hemos tenido en la primera oportunidad, bueno, yo desaparecí del aire porque me dio una crisis de tos imposible. Y en la segunda oportunidad, que fue el jueves pasado, bueno, una múltiple movilización en la ciudad de Buenos Aires hizo que Oscar no pudiera llegar. No estaba todavía demasiado católica con mi tos, entonces decidimos no hacerlo. Sí, yo estaba a mitad de camino en el colectivo y bueno, bájense todos en Constitución, que acá Constitución hay media hora, 40 minutos con toda la furia, pero no se podía pasar directamente de zona sur de Capital para zona centro y norte de Capital, donde estamos. No se podía cruzar, nos bajaron del colectivo. Bueno, fue una movilización. No llegaba a casa si no salía por... Había comenzado, esto fue el jueves, y la movilización y la marcha había empezado en Jujuy días antes, creo, ¿no? Exactamente. Sí, fue un hecho, un acto importantísimo, con todas estas columnas... Sí. Confluían en la Plaza de Mayo. Claro. Bueno, estos fueron los motivos, así que bueno, las disculpas del caso, porque nosotros nos comprometemos para estar con ustedes y tratar de ofrecerles el mejor programa que podemos, y muy probablemente ustedes están del otro lado esperándonos. ¿Sí? Esperando lo mejor. Esperando lo mejor, exactamente. Bueno, ahora estamos acá. Después de un día como el de ayer, Oscar, un día raro. Un día raro. Que nos mantuvo a todos adentro de casa, no había absolutamente por mi barrio, supongo que por el tuyo igual, no había nada abierto, pero tampoco, nada, ni siquiera un kiosquito abierto. Los dos restaurantes que hay más o menos cerca de mi casa, una pizzería y una parrilla cerradas. En ese sentido se cumplió a rajatabla, creo lo establecido. El censista en mi casa fue un hombre maduro ya, y vino muy temprano, eso de las 9 de la mañana. Yo había hecho la versión digital, así que nada, le di el numerito del código y listo. Fue rapidísimo. Fue todo lindo, todo normal, por suerte. Pero bueno, después nos enteramos de algunas que otras cosas, como de costumbre. A mí puntualmente me censaron 8:30. Ya a las 9 estaba en mi casa, obviamente, pero a tipo 10, 11, a la gente que la censó y tenía un localcito, un negocio, lo abría. Y empezaba a atender y bueno, por ahí se salvaba el día porque el resto estaba cerrado. Pero bueno, a medida que fueron censándose, que fue rapidísimo, fue algo muy rápido. Nombre, apellido, el DNI, ni me lo miraron, el código, miraron la dirección, cuántos viven, listo, a otra cosa. Rapidísimo. Y con otra gente que no se acordó, no pudo, no lo hizo, tardó bastante más, pero bueno, fueron creo que casi la mitad de los que no se llegaron a anotar. Sí, más de 23 millones de personas hicimos el censo en la versión digital. Exacto. Y sinceramente fue muy, muy simple y agilizó bastante. Sí. No, pero me refería a algún que otro comentario. A mí el censista que llegó a casa, que me comentó que le había ido muy bien, que ya casi había hecho la mitad de lo que tenía asignado, pero que le había ido bien, bien, súper bien con rápido. Todo el mundo, excepto una sola persona. Con una sola persona que se negó decididamente a responder las preguntas. No había hecho, desde luego, el censo la versión digital. Era renegada esa persona. Se negó porque no se sabe qué iban a hacer con todos estos datos míos. Claro, tienen razón, mirá. ¿Vos crees que sí? Voy a decir otra cosa que no tiene y no tiene que ver. El primer censista robado, ¿sabe dónde fue? No. En mi barrio. No te puedo creer. Sí, un descerebrado bajó de un auto, le robó a la censista y a la mujer que estaba afuera, le robó el celular y se fue. Fue a robar a otro y lo agarró la policía. Bueno, claro, ¿qué puede robar a un censista? Cunde cierto nivel de imbecilidad. Sí, ¿no? Pero acá hay un problema cuando tenés cierto cargo, ¿no? Hay una diputada nacional de la coalición cívica que se llama Mónica Frade. Juntos por el Cambio, exacto. De parte de esa coalición, que es parte del gobierno en algunos lugares, denunció en las redes sociales, por supuesto, fácil. Bueno, hoy todo el mundo dice todo por ahí. Sí, bueno, el tema es cuando hay que presentarse ante la justicia. ¿Qué denunció la mujer? Hay fraude en el censo en Formosa, es esto, ¿eh? Mirá por qué. Miren atentamente lo que utiliza el censista. ¿Qué es? ¿Qué utilizaba? Un lápiz, creo. Ah, ¿viste? ¿Viste? Bueno. Mirá, dice, seguro que arrojará todos con vivienda, pisos cerámicos y agua corriente. En Formosa. Denuncien. En Formosa. En todos lados. Acá, a mi casa también hicieron con lápiz. Según explicaron los del censo, se hace con un lápiz, obviamente, se llena la planilla con un lápiz, con un grafito especial, que lo apruebe el INDEC. ¿Por qué? Porque ese grafito se puede leer con un escáner. Ah. Tiene una razón de ser, no es porque es un lápiz, se puede borrar y se pone otra cosa. Bueno, esta hace que sea todo más ágil. ¿Te acordás ese día del censo en el 2010? Sí, claro. Que bueno, fue un día luctuoso, sí, completamente, exacto. Porque coincidió con la muerte de Néstor Kirchner. Sí. Pero más allá de esta coincidencia nefasta, sí. Yo recuerdo la cantidad de comentarios aberrantes que se escuchaban, se leían, escuché de todo lo que iba a pasar. Y yo lo asocié en aquel momento y hoy, ayer o estos días previos, los recordé. Porque la asociación que hice de esos comentarios aberrantes, paranoicos o paranoides al menos, de los cuidados que había que tener, porque el gobierno de la presidenta Cristina podía llegar a hacer cualquier desmán con estos datos. Sí. Además de eso, lo asocié con lo que también había sucedido unos años antes con la implementación de la tarjeta SUBE. Claro. Otra vez la presidenta Cristina. ¿Qué quiere la yegua? Era un sinfín de desmanes que ella iba a hacer con la tarjeta SUBE. Bueno, pero no le alcanzó con eso, ahora con el lápiz para robarte la cosa, para ponerte que tenés otro estado que no tenés. Bueno, yo te pido... Para hacerle creer a la gente que está todo bien y está todo mal, porque acá nadie... me parezco a Feynman, ¿viste? A Feynman o a Majul, que... Golpea la mesa. Hecho, no, porque no me da cosa, A ver si tirás todo. No, aparte no me gusta eso. Ayer cuando estábamos hablando por esto del programa, yo me doy los lujos en vida, estaba viendo el pase de Feynman y Majul hablando del censo, una estupidez de pibe ni siquiera de secundaria. Ah, ¿cómo dicen? Carpe, no tildaca. ¿Cuál es el secreto? Bueno. Pero yo te pido, por favor, una cuestión, Oscar. Sí. Vos estás hablando en joda, ¿no? Sí, por supuesto. Aclaralo. Sí. En las redes sociales me pasó muchas veces que puse voló, gente avión, y igual no entiendo. Claro. Bueno, vos sabés que te comparto algo más de esta mujer, de esta diputada nacional. No estamos hablando de un vecino. Una funcionaria común. Pública. Funcionaria. En un momento cuando el tema de las vacunas y el hipoclorito de sodio... Del dióxido de cloro. Tendríamos que mirar otros ejemplos. Países latinoamericanos que, por ejemplo, tienen autorizado el uso del dióxido de cloro. ¡Qué bien! Como algunas provincias también están usando el ibuprofeno inhalable. Esas cosas, voy a decir, lo digo ahora, pero yo lo linké con esto porque vi otra nota cuando estoy buscando imágenes. Y, mira, esta también dijo eso. Bueno, vos decís lo linké. Sí, lo uno. Yo digo, lo asocié libremente. Eso porque soy joven. Vos, nosotros, ¿no? Los que tenemos más de 20. Claro, puede ser. No, a lo mejor yo por la cosa de que hace tantos años. Sí, pero está vivo bien. De la Asociación Libre de los Pacientes. Claro. Yo digo linkeo porque unís un link con otro. Claro. Es más, cuando entras a internet, te vas a ese lugar, linkeas ahí, te abre otra cosa y así. Es muy difícil decir enlace. Enlace. Es muy difícil. No. Entonces decía enlace. Lo enlacé. Hombre. No, uní un enlace con otro. Uní una noticia con otra, sí, exacto, es eso. Exactamente. Uní una noticia con otra y si querés te uno una más. Dale. Que tiene que ver con el censo. Dale. La provincia de Antártida, en la Antártida, en la población argentina de Antártida, hubo un censo también. Claro. Hay 7 bases, ahí se hizo este censo, se tomaba cada base como vivienda única. Recordemos que están todos en un solo lugar, no es que cada uno tiene una casita por acá y otra por allá. Tiene que estar por el tema de las inclemencias extremas. Definieron, Tayana, es el ministro de Defensa, definió como con normalidad. Alcanzaron, hay vientos que 70 kilómetros por hora, uno no puede estar en el fuera en el aire, al aire libre, por el viento frío, helado que hay. Es muy, muy difícil. Así todo se hizo el censo, hay 251 personas, 64 en la base Antártida Conjunta Esperanza, 26 en la Antártica Conjunta San Martín, conjunta porque están todas unidas, digamos. La base Antártida Conjunta Belgrano hay 2, 21 en la base Orcadas, 77 Marambio, bueno, en la conjunta de Carlinia y 21. Fue toda una odisea, porque para cruzar de una a otra, con estos vientos y estos fríos que hacen, no se puede estar para qué voy, ahora vengo, me olvidé de censar. No, claro. Ahora, esto es una cosa que tiene que ver con el calentamiento. Vos, una nota que no tiene que ver, y sí, pero hablaron también del calentamiento global y lo que se nota en, porque una expedición son expediciones científicas, a pesar de que hay una base militar. Se nota en el calentamiento, cómo se derriten los glaciares, y ellos lo notan ahí, porque eso es virgen, ese hielo virgen, solo ellos y otras bases de otros países están, pero se nota el calentamiento, porque hay lugares que están derretidos. Bueno, no, son lugares de tal inclemencias climáticas, Oscar, que están un determinado tiempo. Sí, sí. Y estas son poblaciones, claro, que se renuevan. Sí, se va cambiando, claro. Bueno, claro, hay que tener mucho cuidado a ver si ahí encontraron pisos de porcelana. Claro, si no, el tema será ahí el lápiz. El lápiz no, porque... y a lo mejor encontraron estas cosas así de lujo, ¿no? ¿Vos decís? No creo. No sé, según la diputada. ¿Cómo se llama la diputada? Ah, esta mujer, Mónica Frade. ¿Frade? Frade, no sé, Frade. Le falta una U. Una U, sí, sí. Bueno. Pero viste, ella habla de fraude y ella se llama Frade. De pasó el censo, pasó bien, por sí, suerte. Sí, por suerte sí. Las casas o las zonas que no fueron debidamente, que esto es esperable en cualquier censo nacional, que no fueron censadas, tienen tiempo hasta el próximo martes, creo, para hacer la versión digital o para recibir a los censistas. Bueno, exacto. ¿Vamos a un separador? Dale, escuchamos una cosita y ya venimos. Dale. ¿Cómo podemos entender la unidad de la diversidad, que parece raro? ¿Cómo, si somos distintos, podemos estar juntos? Fíjense ustedes mismos. Ustedes son la unidad de la diversidad. ¿Alguien intentó dejar de fumar o logró dejar de fumar? ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? Hasta... ¿Cuál eras vos, el que quería fumar o el que quería dejar de fumar? ¿Cuál de los dos eras? ¿Cuál es uno, el que quiere hacer dieta o el que se quiere clavar el tiramisú? Ahora con el emprendedurismo, ¿quién es uno? Soy mi propio jefe. Bueno, entonces sos también tu propio empleado. Y tendrás tu propio delegado sindical. Y entonces estarás perdido en los rincones diciendo: estoy en paritaria conmigo mismo. ¿Cuántos somos? ¿Saben cuántos somos? Somos tantos y pensamos de tantas maneras a veces, según las circunstancias, nuestro estado de ánimo. Cada uno de nosotros es un frente de todos, chicos. A veces nos levantamos Albertos, a veces estamos más Cristinas. Hoy me levanté Bernie. Pero al mediodía estaba más Vicky Donda, por suerte. Y los días que estoy de Lía me pongo Massa y así. Y ahí vamos. Administrando la tensión, no esperemos que la identidad sea algo tan sólido como para que nos defina a todos. Nadie ama aquello que le hace mal. Bien dicho y clarito. Clarísimo, en sí, realidad. Clarísimo. Bueno, hay una señora que siempre, hay un gobierno en realidad, o hay una gestión en una de las circunscripciones de nuestro país, que siempre nos da tema, en realidad, siempre nos da tema, y dentro de esta gestión... No por lo bueno, ¿eh? No, que nos estamos refiriendo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esta señora también nos da tema de manera reiterada, insistentemente. Nos referimos a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, la señora Soledad Acuña. ¿Qué hizo Oscar ahora? tiene que pagar una multa. ¿Por qué? Porque le sacó, o dejó de pagar, mejor dicho, no es como que ella le sin sacó. Sin aviso previo, dejó de pagar el transporte para los chicos con discapacidad. Y esta titular de la cartera de educación de CABA tiene que pagar 15 mil pesos diarios de su bolsillo. No sacarlo de la cartera ni del no, nada. Uh-huh. Esto fue hace un tiempo ya que le pidieron que hiciera esto, que vuelva a poner los colectivos que sacó. Sí, sí. Desde el año pasado la cartera que conduce la ministra Soledad Acuña quitó el transporte escolar en este sector, del que estamos hablando, el de con discapacidad. Sí. Situación que se suma a varios hechos que dejan al descubierto el ajuste que viene realizando desde hace años el Ejecutivo porteño en las escuelas de educación especial. ¿Te acordás que acá hablamos también de lugares que quería vender, que quería sacar, que educación especial, hay una escuela para ciegos, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, es parte de lo mismo, no hay otra cosa. El 3 de mayo el juzgado en lo contencioso administrativo, tributario y de relaciones de consumo, primero a cargo de Romina Tesone, hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Ministerio de Educación con un plazo de 3 días que garantice el servicio de transporte escolar a todas los y las estudiantes con discapacidad que cursen estudios primarios, escuelas de educación común. En fin, esto no pasó. No pasó. Pasaron 10 días hábiles y el juzgado que dijo, bueno, y le impuso una multa de 15 mil pesos diarios a Soledad Acuña. De su propio pecunio, de su propio bolsillo. Salario. Exactamente. Sanción que se devengará automáticamente al vencimiento del plazo señalado. No es que ya tiene que ir a pagar esa multa, no. Se la van a descontar. Fíjate, los micros en cuestión son indispensables para los chicos y chicas con discapacidad. Pueden trabajar en otras instancias pedagógicas, pero no pueden llegar a la escuela. Los chicos, los estudiantes con alguna discapacidad, uh-huh, lo que yo leí es que ellos cursan sus estudios primarios en escuelas de educación común, ¿no? En este programa, este proyecto de integración. Uh-huh. Uh-huh. Pero asisten en contraturno, fuera del turno establecido, ¿no? Si es que van a la mañana, uh-huh, el turno regular, en contraturno van a una escuela de educación especial, común, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. En realidad. Sí. Para ese traslado de una escuela a la otra es que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hasta el año pasado, proveía a estas familias con estos estudiantes del transporte escolar. Exacto. Bueno, esto fue lo que la señora Acuña, sin ningún tipo de comunicación previa a las familias, lo hizo. Y esto lo hizo a partir de, espérate que yo tenía la fecha. El 3 de mayo ya no le estaba dando servicio. ¿Este año? Sí. No, del año pasado, hace un año. Ah, sí. Hace un año, el 3 de mayo. Desde el año pasado, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, fue interrumpido de modo irrazonable e intempestivo, dice este aviso. ¿En qué diario te parece que salió, Oscar? ¿En La Nación? No. ¿Clarín? Tampoco. No. Permitime que me ría carcajadas. No, ¿dónde pudo haber salido? En un diario de la línea K. Claro. De la línea K. Como, por ejemplo, Tiempo Argentino. Claro, Tiempo Argentino. Tiempo Argentino. También. Sí, sí, sí. Bueno, nada, esta señora parece, yo diría realmente que es una más, una mancha de lo que demuestra la gestión de la ciudad de Buenos Aires. Y en este caso vamos a hacer hincapié en la gestión del Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, sí. De verdad, de un nivel de violencia verbal, de agresiones. Sí, sí, de falta de respeto. De falta de respeto. A docentes. Exactamente. De un discurso de maldad, casi te diría. Porque quitar este servicio, ¿cuánto le sale a la ciudad más rica del país? Claro, nada. ¿Cuánto le sale transportar esta cantidad de jóvenes o niños de una escuela a la otra? Sí, sí. Es muy poco. Muy poco. De gente mala. Sí, esto de la. Por eso me molesta esto de tanto de la transformación no para. Ella estuvo en la Feria del Libro, fue a presentar su libro. El día que ir a la escuela fue noticia. Muy feliz de eso. Lo escribió ella. Porque es, este, viste que ellos, lo que hace, por lo menos creo yo esto, el jefe de gobierno es adelantarse con el tema de la pandemia, sobre todo adelantarse a noticias para quedar primero. Fue el primero que abrió las escuelas, el primero que sacó el barbijo, el primero. Porque forzando, es un mérito ser el primero. Eso cree él. Yo no lo creo. Yo no creo peligroso muchas cosas que hizo. Hasta ahora le vino saliendo más o menos bien dentro de todo. Y a esto se engancha esta mujer. Con esto sale, con este libro, el día que ir a la escuela fue noticia. Este, un prólogo y una presentación. Porque a ellos les importa el vecino. No todos los vecinos, ¿eh? No, a mí me ahí estamos. Yo creo que ya te dije acá, y les dije a todos ustedes, uh-huh, que me molesta sobremanera la palabra vecino. Sí, sí, sí, bueno. Cuando me nombran, sí, a mí como persona, claro, que vive en la ciudad de Buenos Aires, me molesta sobremanera porque vecino me quita, sí, me quita la condición, sí, de ciudadana. Claro, claro. ¿Qué eso es un vecino? ¿Qué es un vecino? Un alguien. No, es alguien que vive cerca de mí. Pero sí, pero ¿cuándo? Ese es el vecino. La señora que vive al lado, claro, la que vive del otro, no, lado. Pero tampoco te especifica nada. Claro, no necesariamente no, son argentinos, no necesariamente son ciudadanos, no necesariamente, exacto, son, exacto, son buena gente, son mala gente. Fundamentalmente. No necesariamente trabajan, no necesariamente aportan. No son ciudadanos. Solamente viven cerca. Es un eslogan para hacer. Esto del cancherismo del porteño, en no, este bueno, caso de Larreta, es eso. La transformación no va a pagar al vecino, qué sé, bueno, es así. No, es no, la no, nada, porque en definitiva es la nada, nada. Un vecino es una persona que vive cerca de mí. Uh-huh, claro. Mi vecino, claro, no necesariamente es el que vive al lado. No, enfrente. Puede ser el de enfrente el o el que atrás, vive en la esquina. Mm, claro. Solamente la condición que hace que uno pueda ser nombrado como vecino, mm, es que vive cerca de mí. Uh-huh. Sí, sí, sí, sí, tal cual. Todo lo demás puede ser que forme parte de esta persona, mm, o no. Claro. Solo se garantiza, claro, que a quien nombro como vecino vive cerca de mí. Quizás esto sería bueno que el jefe de gobierno lo aprenda. Yo creo que no le importa. Creo que no le importa. Me bueno, que no le importa. Dale, porque ya me música, pone nerviosa de virus, hablar de esto. Dale. We'll be right back.

nadie sabe, claro. Entonces ahí las mujeres, y también los mandan a casar para hacerle las pruebas de que saben casar. Claro, bueno, esa entonces, es la prueba de hombría, supuestamente. La segunda canción que tienen ustedes son las madres que cantan, ay, pobrecito mi hijo que se va a casar, a ser cazador, ¿no? A cazar guanacos. Sí, sí. Sí, pobrecito, sí. Los espíritus lo van a asustar, y qué barbaridad. Y en realidad los espíritus son los mismos hombres. Perfecto. Y ya me lo dijeron al cazar. Entonces, Patricia, si querés poner la música... Y sí, estamos con eso, lo tenemos al operador ahí con la púa en la mano. Esa es la madre que canta, ojo, es una señora mayor la que canta, claro. ¿No? Imagínate una madre un poco más joven, pero para tener una idea del tipo de música, bien. Ahí la madre está despidiendo a su hijo que se va a trabajar. Ah, claro. Es claro, como si... Claro. Dale. Bueno, Patricia, como final, poder escuchar esto también es otro lujo. Así que bueno, gracias y hasta tu próxima intervención. Bueno, tu próxima intervención en nuestro programa, que siempre es interesantísima. Gracias. Beso grande. Chau, beso grande. Gracias. Chau, chau. Hasta luego. Más vale magazine. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o por la aplicación de Radio Monk. Más vale magazine. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más vale magazine radio. Bien, seguimos en Más Vale Magazine. Les recordamos que estamos necesitando cafecitos. Necesitamos cafecitos. Nos gusta mucho el café. Y gracias, Mónica Weiner, por esos 4 cafecitos que nos regaló. Y también muchas hemos tenido gracias. Tenemos mensaje de un oyente. Sí. Mensaje de Noelia Núñez, que dice a través de la aplicación de Monk: qué bueno que estén al aire, haciéndome compañía en la vuelta a casa. Gracias a todos. Perdón, tengo que decir que Noelia preguntó la semana pasada ¿Qué pasó? Sí. Casi que viene a romperme la puerta acá de la radio, pero no llegó. No llegamos, claro, hay que avisar. Pasa que nos deje el teléfono y la llamamos. Mirá que hoy no vamos a poder. Gracias, Noelia, gracias porque siempre está y siempre agradecemos. Y por supuesto, el cafecito. Estamos, es un cafecito que aumentó, como todo aumenta, está a 150 pesos. Un cafecito tampoco es gran cosa. No es si tanto. Nos ponemos exquisitos, sale más barato que un cafecito. Más barato que un cafecito, un cafecito claro, real. Claro, exactamente. Y esto sirve para que sigamos manteniendo este querido programa. Bueno, y ahora sí vamos a poder terminar, sí. Digamos, o desarrollar el tema que también nos quedó ahí a media máquina, uh-huh. A mitad de camino. Uh-huh. Sobre este personaje femenino histórico, uh-huh. Que fue Florence Nightingale. Sí. Yo creo que les conté la primera vez, antes de que me diera aquella crisis de tos, uh-huh. Que hablar de Florence Nightingale a mí me retrotrae a mi infancia, a mi escuela uh-huh. Primaria, en realidad. Uh-huh. Porque recuerdo, y lo recuerdo muy, muy vívidamente, uh-huh. Una lectura en el libro que teníamos... que hablaba sobre Florence Nightingale, uh-huh. Y tengo muy claro el dibujo de ella, uh-huh. En el libro, imaginemos un dibujo en un libro infantil, claro, ¿no? Claro. De ella, vestida según la época, vivió entre 1820 y 1910, una vida larguísima, sí, mucho, ¿no? Mucho, para esa época muchísimo. 90 uh-huh. Años muchísimo. Vivió. Con una lámpara uh-huh. De una vela. Uh-huh. de esas que uno lleva con una mano. Portátil, claro. Exactamente, claro. Recorriendo las salas donde los pacientes estaban. Florence nació un 12 de mayo, por eso la traíamos uh-huh. ese 12 de mayo de 1820, en una localidad de Toscana, en Italia. Uh-huh. Pertenecía a una familia bastante acomodada, por no decirte muy acomodada, uh-huh. y a raíz de esta fecha de su nacimiento, el 12 de mayo, se celebra cada 12 de mayo el Día Internacional de la Enfermería. Claro, claro. No es un día argentino, uh-huh. es el Día Internacional de la Enfermería. Que luego vamos a hablar de las enfermeras y de la condición sí, actual de segurísimo. Las enfermeras. Sí, sí, claro. Particularmente en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. que es donde está habiendo uh-huh. reclamos reiterados sí. con respecto a sus condiciones laborales, ¿no? Bueno, ella dice haber tenido, Florence, dice haber tenido como una llamada divina y le anunció a su familia que decidía convertirse en enfermera uh-huh. o estudiar para hacerlo. Bueno, hubo una oposición más que férrea claro, de parte claro, de la madre claro. y en particular de la hermana también, porque bueno, en aquellas épocas el destino, digamos, el proyecto de vida para una mujer era casarse, tener hijos y para, en todo caso tener una buena pareja. Para de contar. De buena familia. Pero bueno, a pesar de esta guerra, digamos, uh-huh. entre comillas, ¿no? O esta oposición de su familia, logró formarse como enfermera, ¿no? En aquel momento la profesión de enfermera estaba asociada a mujeres de clase trabajadora, claro, que casualmente claro. no era la extracción social de uh-huh. Florence Nightingale, ¿no? Durante todos los años que siguieron se formó de manera autodidácticamente, uh-huh. ¿no? Y porque frecuentaba sitios sanitarios, centros sanitarios, en cada uno de los viajes que hacía, uh-huh. porque les repito que tenía una... Viajó un montón también, claro. Viajó muchísimo sí, y además sí. era algo que las jóvenes de clases sociales acomodadas solían sí, hacer, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una diferencia igual. Ella hacía esos viajes, pero con otra intención. Tomaba nota uh-huh. absolutamente de uh-huh. todo, tenía sus diarios de viaje... Y muestran estos diarios, muestran todo el proceso del aprendizaje uh-huh. que ella fue impartiéndose Mira. A sí misma, ¿no? El momento histórico en el cual descolló y se hizo público el lugar de la enfermería y el lugar de Florence Nightingale uh-huh. en particular, fue entre octubre de 1853 y febrero de 1856, que se desarrolló en esos años... Sí. La guerra de Crimea. Uh-huh. Crimea es una pequeña península, casualmente en estos tiempos también estamos sí, escuchando sí, de sí, ella, exacto. sobre ella porque pertenece a Ucrania, uh-huh. ¿no? En realidad pertenecía a Ucrania, ahora después de no sé qué año ya forma parte de Rusia. Bueno, en aquel momento fue un conflicto bélico entre el Imperio Ruso, en aquel momento estaban los zares todavía, uh-huh. estamos hablando de mediados del siglo XIX, ¿no? La familia reinante en Rusia, en la Rusia zarista, era la dinastía Romanov. Y era un conflicto entre el Imperio Ruso y una alianza, uh-huh. nuevamente, sí, integrada sí. por el Reino Unido, uh-huh. Francia, el Imperio Mira. Otomano, Turquía. Turcos. Y el Reino de Piamonte y de Cerdeña, uh-huh. reinos italianos sí. en aquel momento. La mayor parte del conflicto tuvo lugar en esa península uh-huh. de Crimea, que está sobre el Mar Negro. Las fuerzas británicas, digamos, o las tropas británicas, se movilizaron hacia esa península contra una política de agresión que sostenía el Imperio zarista uh-huh. contra Turquía, en defensa de Turquía. Sí. Los aliados estaban venciendo a los rusos, es decir, el Reino Unido y los demás, Francia y el Imperio Otomano, turco, estaban venciendo a los rusos, pero sin embargo las enfermedades claro. que había diezmaban al ejército británico en particular, claro. porque no disponía ni de médicos, ni de un cuerpo de enfermería, ni de remedios suficientes, cada 100 muertos se decía que 80 sí. eran víctimas de las deficiencias en la atención. Claro. No de los... No de las heridas mortales, pero claro. Al dejarse estar tanto tiempo, claro, terminaba muriendo muchas otras cosas. Bueno, en aquel momento el secretario de guerra, como si fuera el ministro defensa de Gran Bretaña, conocía las actividades, era conocido de la familia Nightingale, ese secretario de guerra, y conocía lo que Florence hacía como enfermera. En octubre del 54, en plena guerra, Florence y un equipo de 38 enfermeras, muchas de ellas voluntarias, primeramente, inexpertas y entrenadas personalmente por la propia Florence, partieron hacia el frente de guerra. Encontraron un panorama, imaginemos lo que debía ser eso, terrible, desolador. Todos los suministros médicos escaseaban, el personal escaseaba, las enfermeras ni hablar. Remedio, medicamento. De todo, faltaba todo. Todo escaseaba. La comida incluso era insuficiente. Bueno, Florence se arremangó y se puso a dirigir ese primerísimo equipo de enfermeras, que eran todas voluntarias. E inexpertas, o sea, no eran enfermeras. No era una carrera tampoco. No eran enfermeras durante toda esta guerra, hasta el final. Y ahí empezó a observar que los soldados morían por enfermedad mucho más que por el resultado de las heridas recibidas, en realidad. Se la llamaba, tal como yo tengo en mi recuerdo de la infancia, la dama de la lámpara, porque, bueno, todas las noches recorría esos lugares de internación también súper precarios. En marzo de 1855, el gobierno británico, que obviamente no miraba para otro lado, sino que estaba mirando para donde debía, destinó una comisión sanitaria casi 6 meses después de la llegada de Florence Nightingale. Tardaron un poco... Bastante. Ella ordenó inmediatamente la limpieza de los vertederos contaminantes. Claro. Los vertederos, digamos, para hacer gráficos, Oscar, es donde se vierten los desechos humanos, ¿no? Sí, exacto. Y mejoró la ventilación del hospital o de las distintas salas, porque tampoco había ni ventilación. No, claro. Y estos vertederos eran un foco. Claro, al aire libre, quién sabe. Sí, sí, sí. No había cloacas, no, ni nada que se le parezca. A partir de esas medidas, de estas dos medidas, el índice de mortalidad comenzó a bajar rápidamente entre los soldados heridos. En pleno conflicto en esa guerra, The Times, un medio... Sí, ¿el diario? Sí, que ya existía en 1855, Oscar. Ahora se me perdió The Times, pero ya va a volver. No te vayas. El 8 de febrero del año 55, 1855... 800, sí. Describía a esta mujer y su trabajo de esta manera. Sin exageración alguna, es un ángel. Un ángel. Guardián. En estos hospitales, y mientras su grácil figura se desliza silenciosamente por los corredores, la cara del desdichado se suaviza con gratitud a la vista de ella. Cuando todos los oficiales médicos se han retirado ya y el silencio y la oscuridad descienden sobre tantos postrados dolientes, puede observársela sola con una pequeña lámpara en su mano efectuando sus solitarias rondas. En el año 60 inauguró una escuela, finalmente, una escuela de adiestramiento de enfermeras en un hospital llamado St. Thomas en Londres y comenzó a trabajar como tal y escribir sobre diferentes reformas sanitarias a ser implementadas. Todo esto que hoy nos parece algo básico, cotidiano, que aparece en los diarios todo el tiempo, en aquel momento era inédito y muchísimo más encarado y encabezado por una mujer. Sí, muchísimo más. Sí, sí. En el año 1883 la reina Victoria le otorgó la Real Cruz Roja y en el año 1907, ya siendo muy mayor, Oscar, muy mayor, el rey Eduardo VII le concedió la Orden del Mérito. Digamos que recibió los reconocimientos en vida, sí, felizmente, sí, ¿no? Sí, también porque duró muchos años, vivió muchos años esta mujer también. Claro. Si no, me parece que no iban a llegar. Ahora imagínate vos, una vida sometida a todo tipo de inclemencias, a todo tipo de enfermedades, de bacterias, de faltas de suministros médicos, de falta de higiene, de falta de todo, de todo. Una mujer pudo sobrevivir, sobrellevar todo eso y vivir 90 años. Claro. Increíble. Hay, hay gente que tiene regalos genéticos. Sí. Se cuidaría, me imagino, pero la genética habrá sido determinante. Porque imaginemos que se contagian. Esto primero, ¿qué hace? De los desechos humanos, tirarlos en otro lugar, hacer otro tipo de cosas, ventilar. Vivió todo ese proceso. Vivió y estuvo y se ensució. Y habrá hecho todo esto que decimos con gente engangrenada, bueno. Sí, en épocas en las cuales no existían vacunas, no existían antibióticos. Claro, no había antibióticos. No. Es fundamental eso, fundamental. No. Por eso se moría tanta gente y ella no. Bueno, lo cierto es que 2 años antes de fallecer le entregaron las llaves de la ciudad de Londres, en realidad. Y en 1910 murió mientras dormía, simplemente. Una vida de semejante arrojo, de semejante participación en un frente, decididamente, en un frente de batalla y en un frente de necesidades sanitarias, habla de lo importantísimo que es el lugar de la enfermería en el mundo. Fundamental, en realidad. Fundamental. Motivo por el cual en la próxima hora vamos a hablar de qué pasa en nuestra ciudad de Buenos Aires con las enfermeras. Todos tuvimos historia con enfermeras, estando internados y qué sé yo, y es algo que básico. Es básico. Es un servicio básico.